Buenos días a todos. Ante todo agradecerle a la prensa que se hayan molestado en venir hasta acá. Y como todos los años, presentando este encuentro de motoqueros, de gente que le gusta las dos ruedas. Y bueno, Vietma y sobre todo el Bañario El Cóndor va a ser anfitrión de un motoencuentro. Nosotros desde el área de turismo siempre hemos ayudado y hemos incentivado este tipo de encuentros, porque primero que son encuentros solidarios, segundo que tienen una fuerte carga emocional, sobre todo cuando van a Memorial a hacer un reconocimiento que hacen todos los años. Y tercero, porque es un encuentro turístico, porque viene gente de muchos lugares del país. Eso sumado a que, como todos los años, y es la intención del municipio, rompemos la estacionalidad. Esto no se hace justamente en plena temporada, sino que se hace al inicio de la temporada, ya cuando estamos comenzando a tener buen clima, y permite a tener un movimiento en el Bañario Cóndor durante todo un fin de semana distinto. Así que bueno, contentos de que se pueda realizar nuevamente, y los dejo con los organizadores, que son los que van a dar detalles de todo el itinerario que va a haber durante 3 días en el Bañario El Cóndor. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a Gustavo, como decís siempre, porque estamos en este lugar también para hacer este lanzamiento de nuestro segundo motoencuentro, sexto aniversario. Sí, ya llevamos 6 años de vida festejando y hoy lo hacemos con la comunidad motociclística, ¿sí? A nivel nacional. Eso es algo que nosotros destacamos y un montón. Tenemos mucha gente que ya está en viaje. Vienen desde Mendoza, provincias como La Pampa, bueno, provincia de Buenos Aires, sur de Argentina. Tenemos gente de Tierra del Fuego, tenemos gente de muchos lados movilizándose. Y eso está bueno por ahí para poder traer también, como decíamos, justo al lugar donde nosotros estamos, que es el turismo. Esa es una de las principales cuestiones que nosotros tenemos hoy en día, promocionar tan bellos lugares que tenemos. Y por otro lado también, bueno, hacer hincapié en este festejo que nosotros hacemos año a año, hasta ahora, ¿sí? Ininterrumpidamente, venimos trabajando hace 3 años. Este año podemos decir que hemos logrado llegar, ¿sí?, a más lugares. Vamos a tener mucho más visitantes, vamos a tener un parque de moto mucho más grande, y obviamente por consiguiente también conlleva mucha responsabilidad. Como decía Gustavo, nosotros ya el día viernes estamos haciendo la apertura, ¿sí?, del predio. A las 0 horas ya se abre el predio de todo lo que es para empezar a llegar. Nosotros ahí vamos a estar recepcionando, haciendo todo lo que es la recepción de cada uno de los viajeros, con un itinerario durante el día de dejarlo un poco libre para que conozcan lo que es el Cóndor, para que conozcan lo que son las diferentes playas de la zona nuestra. Y después ya empezamos con actividades, con sorteos, con menciones, para mencionar a cada una de las personas, valga la redundancia, que nos van a estar acompañando a diferentes puntos del país. Sí, eso es el día viernes por la tarde tendremos también juegos, por la noche tenemos una cena que es para todos los que ingresan, sí, al predio. Vamos a estar haciendo una vaquillona con guarnición y todo eso, así que hay bandas, que gracias a Gustavo también, que ha gestionado la posibilidad de poder movilizar el escenario, sí, gracias a un vehículo también de gran porte. Y bueno, hemos estado trabajando bastante durante lo que viene este año, un año difícil, un año complicado, con mucho salto y bajo, pero pudimos llegar. Entonces esto creo que es lo importante, poder decir que Águila Rutera de la Patagonia cumple un año más y que obviamente está trabajando para eso, para poder hacer una fiesta en lo que es Patagones Viedma, y en este caso en el Cóndor, donde vamos a hacer se va a hacer en el camping del banco, que está en la calle 59. Va a ser viernes, sábado y domingo, más allá que ya está llegando gente y ya viene gente en camino, pues ya nos avisaron. El día viernes, bueno, con bandas culminaríamos lo que es la noche. El día sábado retomamos, el día sábado vamos a tener también entrega de menciones, sorteos, sí, vamos a tener muchos sorteos de gente de acá, de la comarca, que nos ha ido acompañando, de distintos comercios. También tener la entrega de unas menciones especiales también a cierta gente que nos ha acompañado desde el área municipal, podemos decir de acá a nivel Río Negro también. Y también tenemos una caravana hacia el memorial, que esa va a ser 17 horas, ¿sí? Van a salir todas las motos, están todos invitados a poder acompañarnos, a la gente que nos ve, vamos a estar pasando por todo lo que es el cóndor, rotonda, calle de acceso, ¿sí? Saliendo por lo que es el arco de bienvenida y retomando hacia lo que es la zona, digamos, del memorial. Allí nos espera gente de Malvina, donde se hará, comentará, como siempre decimos, lindos momentos y ahí se encontrarán también los sentimientos de muchos, porque tenemos muchos excombatientes que nos acompañan año tras año y que esos excombatientes también se encuentran identificados con los amigos de acá que tenemos nosotros en Bañero del Cóndor. Eso sería el día sábado, tendremos juego por la tarde también, tendremos bandas a la noche en vivo, tendremos un tributo al Mafuerte, tendremos muy buena música. Y lo que sería el día domingo, ya por la mañana, ya tenemos muchos amigos de diferentes lugares de Argentina que van a ir desconcentrando temprano por una cuestión de kilómetros que hay para hacer. Estamos hablando de Mendoza, a veces 1.200 kilómetros y que cada uno llega en moto. Tenemos gente de 72, 73 años que llega andando en moto aún hasta acá, que estamos esperando a Aldo, estamos esperando a gente que viene de General Alvear Mendoza, ya nos confirmó que está en viaje. Y estamos trabajando para que, bueno, también se conozca nuestro lugar, ¿sí? Nosotros viajamos año tras año recorriendo diferentes puntos de la Argentina y hoy somos anfitriones. Entonces, ojalá la comunidad de Patagones, Viedma, se va a poblar de motos seguramente esto, los pueda recibir de la mejor manera y nos pueda aguantar un fin de semana. Sí, a veces el ruido, las motos, el carácter por ahí puede molestar un poquito, pero a la comunidad le digo, son muy buena gente, se pueden acercar al cóndor. Nosotros luego de la caravana vamos a tener una exposición en todo lo que es la rotonda donde la gente se pueda acercar, sacar fotos de las motos. Eso más o menos va a ser 17-30 horas el día sábado, así que los esperamos a todos. Ese es más o menos el itinerario y bueno, como siempre decimos, las medidas de precaución siempre, usemos casco, eso es lo que siempre fomentamos, trabajemos por la seguridad vial, respetemos velocidades, que es lo importante, y como siempre decimos, cada uno que sale de su casa debe volver a su casa, entonces respetémonos en la ruta y también siempre con las medidas de seguridad.